Tu cometa no tiene más violín, chiquitín. La dejaste olvidada en un rincón, grandullón. Ya no escarbas el vientre de serrín, chiquitín. A tu viejo caballo de cartón, grandullón. Ya no tiene bandidos el jardín, chiquitín. Y tendré que alargar tu pantalón, grandullón. Encontré sin querer un folletín, chiquitín. En tu cuarto guardado en un cajón. Entre recuerdos imborrables se quedaba dormida mi infancia. La pubertad como una rosa me brindaba toda su fragancia. Mi pobre madre a escondidas se decía, mirando al espejo, los chicos crecen y al crecer todos los días nos hacen más viejos, nos hacen más viejos. Y mientras tanto, dándome la bienvenida, estaba la vida. Ha empezado a sonar el cornetín, chiquitín. Otras cosas reclaman tu atención, grandullón. Ya te excita el aroma del jazmín, chiquitín. Y sospecho saber por qué razón, grandullón. Ten cuidado, no acaben en motín, chiquitín. Tus ingenuas urgencias de varón, grandullón. Atención, tú eres parte del festín, chiquitín. Y te pueden comer el corazón. Entre los pliegues de mi alma agazapada quedó mi inocencia, como un vigía controlando la escalada de mi adolescencia. Su despertar es demasiado prematuro, decía mi madre, y sin poder disimular todo su orgullo, reía mi padre, reía mi padre. Y mientras tanto, dándome la bienvenida, estaba la vida. ¿Quién pudiera otra vez ser el delfín, chiquitín, que comienza a salir del cascarón, grandullón? navegar otra vez tu bergantín, chiquitín. Aunque sea no más de polizón.